Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Bien, todo un pasaje de la Escritura, toda una historia entera con un montón de significados. Quiero explicaros que estamos delante de una parte de las Escrituras muy especial. Hay 2 capítulos en el libro de Juan que marcan una diferencia, que hablan de un antes y un después, que marcan de cosas que nunca antes había sucedido, y son el capítulo 9 y el capítulo 11. Aquí ocurren 2 milagros que son muy especiales. En el capítulo 9, lo que vemos es que un hombre ciego de nacimiento recibe la vista. En el capítulo 11 lo que vemos es que un hombre muerto recupera la vida. Y esos 2 milagros son muy significativos, no son para nada comunes. Para nosotros podemos imaginarnos que son simplemente un milagro más. Sin embargo, marcaron un antes y un después en el ministerio de Jesús. Nosotros nos parece que devolverle la vista a un hombre era un milagro común. Porque nosotros hemos leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y encontramos varias veces en las que Jesús devuelve la vista a una persona. Pero cuando Jesús devolvió la vista a una persona, tenéis que entender que nunca antes eso había sucedido, que era la primera vez que eso pasaba en todas las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay muchas clases de milagros. Pero no sé si os dais cuenta que no hay un solo milagro en el Antiguo Testamento de devolverle la vista a una persona, sino que esto es la primera vez que sucede. Y el mensaje que nos está transmitiendo las Escrituras es este. No hay fuerza, no hay poder, no hay ninguna dificultad que el poder de Dios que es manifestado en Jesús no pueda vencer. No hay nada, no hay enemigo que no pueda ser vencido. Incluso el peor enemigo que nosotros tenemos, que es la muerte, el último enemigo en ser vencido, ya está vencido en la persona de Jesús. Cuando Jesús se hizo hombre, cuando Él estuvo entre nosotros, vino a proclamar que la era antigua, la era en que el poder de Dios no se manifestaba de una forma plena, había quedado en el pasado. Y que a partir de ahora veríamos los cielos abiertos, que a partir de ahora la gloria de Dios se iba a manifestar. Y tú crees en ese Dios. Es por eso que es tan importante, que nosotros creemos en el Dios que no conoce de la palabra imposible. Y nosotros a veces somos tentados de tener y de hacer un Dios pequeño. A veces incluso en nuestras oraciones nosotros le hacemos favores a Dios, le pedimos cosas pequeñas y cortas a Dios para que Dios sea capaz de hacerlas, pero no nos damos cuenta de que Dios es aquel que no necesita ayuda, que no necesita que nadie le preste subsidios, porque es un Dios que es capaz de hacer mucho más allá de lo que nosotros pensamos y llegamos a entender. Y eso es lo que viene a manifestar Jesús aquí. No hay nada que tú puedas imaginar que Jesús no pueda hacer, y por lo tanto no necesita de nuestra ayuda. Hay un antes y un después. Estos milagros de Jesús van a ser los últimos que Jesús va a realizar. Después del capítulo 11, solo va a venir el capítulo 12, que te mide las repercusiones de estos dos milagros anteriores, desde el capítulo 9 y el del 11. Y a partir del 12, capítulo 13, Jesús se va a encerrar por unas horas con sus discípulos. Y ya no va a haber más ministerio público. Jesús solo va a dirigirse a sus discípulos. Después de estos dos milagros, Jesús entiende que su ministerio con la gente ha terminado. Que todo lo que él venía a revelar a esta tierra está revelado ya. Que aquel que no cree, no cree no porque no pueda creer, sino porque ya no quiere creer. Y que todo está consumado ya. Que todo está terminado ya después de ese milagro. Y quisiera explicaros algunas fases que tiene este milagro. Vamos a dividir esta explicación del capítulo 11 en unas cuatro fases. Vamos a recorrerlas una por una. En primer lugar, en los 16 primeros versículos vamos a tener el anuncio de la enfermedad de Lázaro. Y mira en lo que la Biblia, en lo que el Espíritu Santo ha querido gastar los cinco primeros versículos. De alguna u otra manera y otra vez, el Espíritu Santo ha querido utilizar los cinco primeros versículos para que tú sepas una cosa, que Jesús amaba a Lázaro, que Jesús amaba a Marta y a María, que Jesús no se desentendía de él. Fíjate en... lo dice explícitamente, por ejemplo, en el versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Una y otra vez en estos cinco versículos te habla de la relación especial que Jesús tenía con esa gente. Mira el versículo 2. María es aquella que secó los pies de Jesús después de haberle ungido con perfume. Es curioso, porque no sé si os dais cuenta de que esto está en el capítulo 11. Define a María por algo que María hará en el capítulo 12. Porque la unción está un capítulo después. Y sin embargo, la define a ella por un acto que hará después. Quiere que sepas una cosa. Cuando a ti te ocurren cosas, cuando tú enfermas, cuando tú o las personas que están alrededor de ti mueren, eso no significa que Jesús no te ame. Eso no significa que Jesús se haya desentendido de ti. Es muy importante que estas hermanas sepan esto. Es muy importante que todos los que leemos el capítulo sepamos que no se debe a desinterés de Jesús. Jesús sabe que esa persona va a morir y, sin embargo, sigue siendo el que tú amas. Y va a seguirlo siendo siempre el que tú amas. Y constantemente lo va a ser. Suceda con él lo que suceda, siempre va a ser el que tú amas. A veces nosotros entendemos que cuando las cosas ocurren como yo quiero, es que Dios está de mi parte. Y cuando las cosas no ocurren como yo quiero, es que Jesús no está de mi parte. Y tenemos que cambiar de mentalidad. No se trata de si Jesús está de mi parte o no, sino de si yo sigo estando de parte de Dios. De si yo sigo habitando en el centro de la voluntad de Dios. Porque nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que ocurren para la gloria de Dios. ¿Os habéis dado cuenta de la respuesta de Jesús cuando le dicen: el que tú amas está enfermo, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y esta enfermedad realmente sí fue para muerte, porque murió. Y diréis, bueno, pero luego resucitó. Sí, pero luego murió otra vez. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y lo que nos está enseñando aquí es a enfocarnos en lo correcto, a enfocarnos en aquello que no cambia. Y es que tú y yo vivimos no para nosotros mismos. Que tú y yo no vivimos para glorificarnos a nosotros. Que no vivimos para construir nuestros propios imperios. Que no vivimos para edificarnos pirámides ni grandes mausoleos, sino que vivimos para edificar la gloria de Dios. Que a ti y a mí se nos ha concedido el poder de glorificar a Dios, de traerle gloria a Dios en todo aquello que nosotros hacemos. Que la vida no está centrada en ti, que tú solo puedes cumplir el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, que tu vida solo tiene sentido cuando esa vida es vivida para la gloria de Dios. Yo creo que Pablo entendió alguna cosa de esas cuando en Romanos capítulo 14, los versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de vosotros, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y fíjate, y ninguno muere para sí mismo. ¿Qué? ¿Cómo es que alguien puede morir para sí mismo? No hay cosa más alienadora que la muerte, ¿no? Dice, no, es que nada de lo que os ocurre en la vida, ni siquiera cuando tenéis que enfrentar la muerte, eso no ocurre en función de vosotros mismos. No tiene sentido en función de vosotros mismos. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea que tenemos la posibilidad de vivir y morir para el Señor, para la gloria del Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así tiene sentido nuestra vida. Eso es para lo que sirve, para vivir en función de Dios, no en función de ti mismo. Hay mucha gente que no puede entender su vida, que no entiende lo que le ocurre, que le parece un despropósito global la vida entera. Tanto si le va bien como si le va mal, su vida carece de sentido, porque procura buscar el sentido en él mismo, procura buscar el sentido en su propia felicidad, procura buscar el sentido en que las cosas le vayan bien conforme a su propio criterio, edifica su vida, cuando no entiende que todo el sentido de nuestra vida está en traer gloria a Dios. Cuando hacemos eso, nuestra vida vuelve a tener sentido. Un sentido profundo otra vez. Mientras no hacemos esto, ni vivir ni morir tiene sentido. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y eso es de lo que debería poderse decir de cada momento de nuestra vida. Esto que me está ocurriendo ahora, el hecho de tener un hijo, es para la gloria de Dios. El hecho de que me case es para la gloria de Dios. El hecho de que encuentre un nuevo trabajo es para la gloria de Dios. El hecho de que pierda un trabajo que tenía en medio de una crisis económica brutal es para la gloria de Dios. El hecho de que, pues en el trabajo tenga dificultades, es para la gloria de Dios. Esa es la interpretación cuando nosotros situamos nuestra vida bajo la perspectiva de Dios. Vamos a seguir un poco adelante. Fijaos que en el versículo 6 encontramos algo difícil de entender. Dice, cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Pero bueno, ¿no quedábamos que Jesús amaba a Lázaro, a María, a Marta? Entonces, ¿qué se espera de alguien cuando tú vas y le llamas y tú tienes una urgencia y sabes que el otro tiene la capacidad de solucionar la urgencia? ¿Qué se espera que tú hagas? De un buen amigo, ¿qué esperas que haga? Que venga corriendo, ¿no? Y Jesús va y se queda 2 días más en el lugar en el que estaba. Es obvio que el calendario de Jesús y el calendario de la demás gente no coincide plenamente. Que Jesús tiene otra cosa en mente. ¿Os habéis dado cuenta de lo que pretende Jesús? Jesús pretende una cosa, que la gente crea. Porque solo tienen vida cuando la gente cree. Y por lo tanto va a adaptar todo su calendario, todo aquello lo que va a hacer y el ritmo en que va a hacerlo a la posibilidad de que más gente crea. Y eso es algo que tú tienes que entender también. Porque a veces Jesús permite cosas en tu vida para que más gente crea. Aunque eso implique que tú pases por la muerte. Aunque eso implique que te vayan algunas cosas peor que te irían. Porque la mente de Jesús está puesta en la vida. Y está puesta en dar y devolver vida a la gente. Si Jesús hubiera ido, hubiera estado ahí, hubiera resucitado, no resucitado, sanado a Lázaro. Hubiera sido simplemente un milagro de curación más. No se hubiera enterado nadie de aquello. Pero Jesús, ¿sabéis lo que esperó? Al momento en que aquello podía tener más repercusión. Jesús esperó a que hubiera muerto. Jesús esperó a que después de la muerte un montón de gente de Jerusalén viniera a consolar a Marta y a María. Y cuando tenía un montón de gente ahí, entonces se presentó él y actuó. Mirad cómo lo va explicando. En el versículo 15 dice, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado. ¿Para qué? Mirad lo que dice el versículo 15. Para que creáis. Para que creáis. Versículo 42. Otra vez el para que creáis. Mirad. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Otra vez. Por causa de ellos. Y fijaos ahora cómo termina. Para que crean que tú me has enviado. El propósito de Jesús es que la gente crea. Mirad versículo 45. Pero por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. El objetivo de Jesús una y otra vez, la actuación de Jesús está, el tiempo de Jesús, la agenda de Jesús está en función no de mi comodidad, no de tu comodidad, sino en función de que la gente crea. Dice, me alegro de no haber estado. ¿Cómo te puedes alegrar? En función de que la gente conozca a Jesús, tenga vida eterna, haya salvación. Eso es lo que tienes que entender de la función de Jesús. Una y otra vez Jesús actuará así. Otra vez en Juan capítulo 7 le dicen los hermanos de Jesús, ¡vamos a la fiesta! Y Jesús dice, no voy. Dice, ¿cómo es posible que no vayas? Porque cuando uno trata de darse a conocer, de hacerse famoso, lo que hace es ir a ese lugar. Y Jesús dice, no voy. Para vosotros siempre es vuestro tiempo, pero este no es mi tiempo aún. Y cuando ellos se van, va y él va también. Pero no habías dicho que no irías. Y se presenta luego. Pero se presenta en secreto y se presenta en el momento culminante de la fiesta, dice que apareció. En el gran día de la fiesta. Porque todos los días había una procesión que subía con agua desde el estanque de Siloé y subía hasta el templo, hasta el atrio del templo. Pero sabéis, en ese día la procesión era 7 veces más grande y todo el mundo acudía. Y Jesús, en el momento especial, en el momento en que cogían la jarra con el agua del Siloé y la derramaban, dice, ¿veis esa agua? Yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Esa es la diferencia. El que tenga sed, que venga a mí y beba, dice, en el momento clave de la fiesta. Jesús siempre escogía el momento en el que podía causar más impacto en función de que personas creyeran en él. Y es curioso cuando estas mujeres piden, me gusta cómo piden Marta y María. Fijaos lo que mandaron a decir en este versículo. Es el versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Le hubiéramos explicado a Jesús qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Hubiéramos dicho, Jesús, ven, cura a mi hermano. Ellas no le dicen nada. Simplemente traen su necesidad a la persona de Jesús. Le dicen, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Te hacemos conocer nuestra necesidad. No te decimos lo que tienes que hacer. En ningún momento te decimos lo que tú deberías estar haciendo. Aunque esa tentación luego veremos que es difícil de soportar, ¿no? Veremos más tarde, pero me gusta esta forma de orar. Me gusta esta forma de orar de coger nuestras necesidades y ponerlas en manos de quien sabe lo que realmente necesitamos, en quien sabe el momento de hacer las cosas, quien sabe qué es lo más oportuno. Señor, el que tú amas está enfermo y no se mueve de ahí, hemos dicho. Y ¿sabéis una cosa? A los discípulos, que no se mueva de allí les parece la cosa más normal del mundo. De hecho, les parece una locura cuando Jesús decide moverse de allí, cuando Jesús decide ir allí. No sé si habéis visto en estos versículos que cuando Jesús les dice en el versículo 7, dice: después de esto, dijo Jesús a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y mirad lo que dicen los judíos, los discípulos. Dice, los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte. ¿Y vas otra vez allá? ¿No nos parece una gran idea? Quedémonos aquí. En el capítulo 10 y el versículo 31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Definitivamente los judíos habían terminado con Jesús. Ya solo esperaban matar a Jesús. Todos los judíos querían matar a Jesús. Cuando habla de los judíos en el Evangelio de Juan, habla de las autoridades del pueblo, ¿eh? Se refiere a los judíos con ese término. Fijaos que luego, más adelante, al final, en el capítulo 11, pero en los versículos 45 a 57, otra vez los judíos deciden ya definitivamente, versículo 53, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Y por lo tanto los discípulos tenían buenas razones para no querer ir ahí. Era, les iba la vida en ello. Si mataban a Jesús, ¿por qué no les iban a matar a ellos? Por lo tanto, le parece lo más normal que Jesús decida no ir ahí. El peligro es inminente. Y quiero presentaros a un personaje que no conocéis en medio de ese peligro inminente. Quiero presentaros al personaje de Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Qué pensáis cuando yo os nombro a Tomás? Probablemente estáis pensando a aquel que cuando Jesús se presentó después de la resurrección y se presentó entre sus discípulos y no estaba Tomás ahí, pues ¿qué dijo? O sea, mira, si no pongo el dedo, si no meto la mano, no creeré. Y nos hemos quedado con esa imagen de Tomás, con un tipo que no cree demasiado. Pero esa es solo la mitad de la imagen de Tomás. Quiero presentaros al Tomás de verdad. El Tomás de verdad está en el versículo 16. Mira quién es Tomás. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. El peligro no era una tontería. Habían tratado de apedrear a Jesús. Habían dicho después del milagro de la curación del ciego que cualquiera que confesara a Jesús le iban a echar de la sinagoga. Iba a quedar fuera del pueblo, iba a quedar fuera de toda la comunión con todos los demás. El peligro era físico. Pero sabes, este hombre prefiere una cosa. Le parece mucho mejor morir con Jesús que vivir un solo día sin él. Este es Tomás. Este es el Tomás al que no conocíais. Y este es el Tomás en el que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es para ti? ¿Has entendido lo mismo que Tomás, que la vida sin Jesús no tiene sentido? ¿Que más vale la pena morir con Jesús que vivir sin él? ¿Has entendido que si el grano no cae en tierra y muere, no puede producir fruto? ¿Que si no estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Jesús, y hablo de entregarlas físicamente, este hombre podía morir con esta declaración, con esta disposición a seguir a Jesús? Mira, si Jesús no vale para eso, si Jesús para ti no vale la vida y la muerte, es que probablemente aún no eres uno de sus discípulos. Porque no vale la pena seguir a Jesús solo en lo bueno, sino que solo vale la pena seguir a Jesús en todos los lugares donde Él va. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo que no tiene consecuencias. Y cuando tiene consecuencias, nos hemos acostumbrado a evitarlas. A que no tenga precio seguir a Jesús. A que sea cómodo y barato. Pero cuando me piden algo que tiene un precio, muchas veces renuncio a seguir. Eso no es ser un discípulo de Jesús, queridos. Eso es ser simplemente una persona religiosa que acude los domingos al culto. Pero eso no es ser un discípulo. Un discípulo es el que va detrás de. Y a veces Jesús iba a lugares cómodos, iba a una fiesta. Pero a veces Jesús iba a la muerte. Y en este caso Jesús va a la muerte. Jesús va a ir a Judea por última vez. Ya no va a salir de ahí. Jesús sabe que va a morir en Judea este viaje en el que comienza cuando él decide ir a sanar, a recuperar la vida de Lázaro. Y ellos deciden ir con él. Fallarán luego, tendrán sus... pero deciden ir con él. El discipulado tiene un precio. Hay discípulos y creyentes. Hay discípulos y gente religiosa. Pero el discípulo es aquel que está dispuesto a pagar un precio. A decir, vamos nosotros también para morir con él. Vamos a seguir adelante. Vamos a pasar de los versículos del 17 al 32, en donde vamos a ver el encuentro de Jesús con Marta y con María. Fijaos, hay un elemento en común. Cuando Marta va a ver a Jesús, dice, si hubieras estado aquí. María luego va a ver a Jesús y dice, si hubieras estado aquí. La frase es la misma, es exactamente la misma. Y podéis tomarlo como un reproche, ¿sí? Tiene un tono de reproche, por lo menos. Pero quiero proponeros que tiene otro tono, que tiene otra interpretación además del reproche. Y es la confianza total en Jesús. Es la confianza de decir, nosotros creemos que si tú hubieras estado aquí, que tienes el poder suficiente y nuestro hermano no habría muerto. Nosotros confiamos que tú tienes el poder para vencer cualquier tipo de enfermedad, que tú tienes el poder sobre cualquier tipo de problema que nosotros podamos tener. Y parece como si en el versículo 22, como si Marta pensara que Lázaro podía resucitar en este momento. Mirad el versículo 22. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, todo, Dios te lo concederá. No hay cosa que él no pueda dar o pueda conceder. Sin embargo, por lo que vemos más adelante, parece que Marta pensaba que Lázaro resucitaría, pero que resucitaría en el día postrero, que resucitaría más adelante, no ahora mismo. Cree que Dios tiene poder para resucitar a su hermano, pero al fin de los tiempos, pero no tiene expectativa de que eso ocurra ahora mismo. ¿Y sabéis lo que nos pasa? Que nosotros también perdemos la expectativa. Somos gente que ha aprendido a confiar en Jesús, pero que rápidamente perdemos la expectativa. Es como si no esperáramos que realmente Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Y sabéis cuándo se nota esto? Se nota en nuestras oraciones. Son oraciones que no piden nada realmente. Muchas veces no hacemos peticiones directas y claras a Dios de qué es lo que deseamos, sino que simplemente decimos a Dios que es bueno, que es hermoso, que tiene poder, que es fantástico, que aquí, que allí, que nos bendiga. Pero a ver, si tú le pides a Dios que te bendiga y Dios te bendice, ¿cómo lo vas a saber que te bendice? ¿Cómo se mide la bendición de Dios? Más o menos hoy es igual que ayer, ¿no? ¿Cómo sé si Dios realmente me ha contestado? ¿Os dais cuenta que estamos pidiendo cosas que no son comprobables? ¿Que no se ven? Tenemos miedo a pedirle a Dios. Y cuando digo que tenemos miedo a pedirle a Dios, no quiero que estemos pensando en que Dios me va a dar cualquier cosa que yo le pido. Dios ya veis que actúa según su agenda. Pero a la vez, Dios me invita a pedir cosas medibles. Dios me invita a pedirle cosas reales. Dios me invita a entrar en su presencia y a pedir cosas que se ven si Dios las ha cumplido o no. Hazte tu lista de oración y anota cada vez que Dios responde. Cada vez que no responde también, anótalo. Porque Dios a veces te contesta que no es este el momento. Pero comprueba que Dios realmente está dispuesto a dar y que tiene el poder. Yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Esa es la declaración de Marta. Tú sabes que realmente todo lo que está en el corazón de Jesús, Dios te lo dará. ¿Y qué pensamos que es que Dios te lo dé? A veces pensamos que lo mayor que puede hacer Dios es lo que nosotros pensamos que es lo mayor. A ver si me explico. ¿Qué hubiera sido lo mayor que hubiera podido pasar aquí? Lo que realmente sucedió, que este hombre resucitó. Y sin embargo, esto no es lo mayor que puede suceder. Cuando nosotros estamos enfermos y le pedimos a Dios que nos cure, imagínate que va y Dios y te cura. ¿Sabes? Es solo una curación temporal. Después volverás a enfermar. Imagínate que Dios te concede lo más fuerte que te puede pasar, que es que alguien muere y lo resucita. Volverá a morir, porque estamos de este lado de la eternidad. Sin embargo, lo mayor que puede pasar es que Dios te oiga y Dios cambie tu vida y Dios te transforme realmente en un discípulo y Dios te dé esperanza para el día final. Yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Sabes una cosa? Esa es la mayor de las esperanzas. Porque si resucita aquí, volverá a morir. Pero si resucita en el día postrero, ya no volverá a morir más. Hay esperanza en ese día. En ese día todo nuestro llanto será enjuagado. En ese día todo nuestro dolor será quitado. Por lo tanto, la mayor esperanza no es que resucite ahora. ¿Os acordáis que una vez unos amigos de un paralítico le trajeron al paralítico y tenían una fe enorme y rompieron el techo de la casa y bajaron a aquel hombre en medio de Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Y dicen, claro, esto es fácil, decir que tus pecados son perdonados. Lo difícil es que este hombre camine otra vez. Y Jesús dice, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo complicado? ¿Pensáis que lo complicado es decirle a este hombre, levántate y anda? Pues venga, levántate y anda. Pero ¿sabes? Lo grande era lo primero. Lo grande era, tus pecados te son perdonados. Tenemos desenfocada la cuestión. Todo lo que aquí suceda, lo mejor que nos puede suceder aquí, es solo temporal. Tiene solo una validez para un poco de tiempo. Pero lo que sucede en la escala eterna, eso perdura para siempre. Por lo tanto, la clave, lo importante, es lo que ocurra contigo en el día final. Y lo que quiere Dios, no es tanto lo que quiere Jesús, no es que ella entienda cuándo eso sucederá, cuándo será la resurrección, sino cómo será la resurrección. ¿Os habéis fijado en el versículo 25? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Depositando nuestra fe, poniendo nuestra fe en las manos de Jesús, haciendo su voluntad, depositándonos nosotros en Él, creyendo en Jesús, poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús, veremos lo difícil. Veremos la resurrección en el día final. Te explica el cómo tienes que hacerlo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que entender, que la muerte física en el aquí y en el ahora ya no es la clave, ya no es lo más importante, ya no es el valor último, sino que el valor último es que ocurrirá con tu persona después de esa muerte física. Desde el momento en que ponemos nuestra confianza en Jesús, comenzamos a disfrutar de la vida de la era venidera. Para los que creen en Jesús, la muerte es solo una puerta para librarse de las limitaciones y de los dolores de la vida presente y pasar a una relación cara a cara con Jesús. Por eso la pregunta del versículo 26 es inevitable. ¿Crees esto? ¿Realmente crees esto? ¿Creéis esto, cada uno de vosotros? Porque de lo que tú crees depende tu destino eterno. De que hayas puesto tu confianza y hayas depositado tu confianza en Jesús. Lo importante no es que Jesús puede resucitar, sino la importancia es que Él es la resurrección y la vida. Y solo pegándote a Él, cogiéndote a Él, puedes tener vida después de la muerte. Y sabes una cosa, la declaración de Marta después, en el versículo 27, está destinada a romper la imagen de Marta. ¿Qué piensas de Marta? ¿Quién es Marta para ti? ¿Una mujer superficial? ¿Una mujer preocupada con las tareas de la casa? ¿No? ¿Una mujer que cuando María estaba a los pies de Jesús, ella estaba por ahí preparando la comida? Esa es la imagen que nos hemos quedado de Marta, ¿verdad? Muchas veces acabamos de romper la imagen de Tomás, ¿no? Hace un momentito, vamos a romper la imagen de Marta. Os quiero proponer que Marta es una fina teóloga. Quiero proponeros que es una mujer con una percepción espiritual de una profundidad única. ¿Te has fijado la contestación del versículo 27? No tiene pérdida esa contestación. Dice, ella le dijo, sí, Señor, creo, sí, Señor, porque yo he creído que tú eres el Cristo, uno, el Hijo de Dios, dos, el que viene al mundo, tres, le está definiendo al Mesías esperado por Dios durante toda la historia, a aquel que los judíos habían esperado durante milenios, y está diciendo, tú eres aquel. Realmente, y es una mujer que tiene un conocimiento teológico muy profundo. No estamos delante de una mujer superficial, no estamos delante de una persona que solo está pensando en los platos y en la ropa para lavar, no estamos delante de una maruja, por llamarlo de alguna manera, estamos delante de una fina teóloga, estamos delante de una persona con una concepción espiritual muy profunda. Y eso es lo que tenemos que pensar. Yo he creído, dice esa mujer, yo he creído. Igual pensabas que es más fácil para Marta que para ti pronunciar eso en voz alta delante de todo el mundo. Yo he creído. En los tiempos de relativismo que vivimos, ¿verdad? Qué difícil es ir hoy en día, que van a haber en esta ciudad dos autobuses, ¿no? Que van a llevar propaganda acerca de no creas en Dios, vive, disfruta la vida, ¿no? Y irte ahora a los lugares en donde tú te mueves, decir, yo soy de los que he creído en ese Dios que dice el autobús, que no creamos, ¿vale? Yo he creído. Mirad el versículo, ahí lo dice en el versículo, sí, Señor, yo he creído, dice el versículo 27. Igual pensabas que para Marta era más fácil. En aquel tiempo no había autobuses con mensajes ateos por la calle, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Los judíos habían dicho después del capítulo 9 que cualquiera que confesara a Jesús, que lo expulsaran de todas partes. Confesar que yo he creído implicaba quedarse fuera de la sinagoga, que era el lugar, el centro de la vida económica, comercial, relacional del pueblo de Israel. Y esta mujer está dispuesta a perder todo eso porque sabe que está delante del Mesías y que no importa perder todo lo demás, que no importa lo que tengas que perder. ¿A ti te importa lo que tienes que perder? ¿A ti te importa que piensen los demás de ti? ¿A ti te importa que...? ¿O es que nos importa más lo que piensen los demás de nosotros que qué piense Jesús de nosotros? Bueno, es que Jesús no se ve, ¿verdad? Ya se quejará algún día. Pero hay palabras muy interesantes. Dice, aquel que no me confiese entre vosotros aquí, dice, yo tampoco le confesaré el día final, ¿no? Confesar a Jesús es muy importante. No negar a Jesús. Proclamar una y otra vez en todos los entornos. No el domingo por la mañana. Aquí es fácil decir yo he creído. ¿Qué dificultad? Todos estos de aquí, la mayoría de estos han creído. Lo importante es confesarlo donde no están estos. Donde tú eres el único en ese entorno. Donde todos los demás proclaman no haber creído en nada y que los que creen son lo último de la sociedad. Y decir, yo soy de los que he creído. Yo pertenezco a los que han creído. Vamos a la tercera parte. Finalmente, vemos la resurrección de Lázaro. Y las palabras de Jesús. Marta lo iba aplazando, ¿no? Todo esto. No es posible que Jesús vaya a resucitar a mi hermano ahora. No es posible que esto suceda. Y fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 40. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees puedes ver cualquier cosa. Cualquier cosa que Dios quiera hacer. Esperad lo imposible. esperad lo imposible. No recortéis el poder de Dios. Antes os lo decía, no pidáis cosas pequeñas. No pidáis cosas que las podríais obtener si Dios no estuviera ahí. Que las podríais obtener con un poquillo de suerte, con alguna casualidad. Porque entonces nunca veréis a Dios obrar. Pedid lo imposible. Pedid cosas grandes. No os acostuméis como iglesia a hacer lo que podáis hacer con vuestros recursos. Esto les ocurre mucho a las iglesias. Hoy tenéis la reunión de asamblea. Mira qué casualidad. No sabía que hoy la teníais, ¿eh? Pero hoy planearéis. ¿Con qué recursos planearéis? Con los vuestros. Planead con los recursos de Dios. Tened en cuenta el factor Dios. Arriesgaros. Porque, ¿qué es fe sino pensar que Dios actuará y que Dios hará lo imposible? ¿Qué es fe pensar que podemos ir más allá de los recursos? Hay iglesias que tienen una necesidad, que ven que aquello sería bueno, y miran el presupuesto y dicen, no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Es la voluntad de Dios, sí o no? Si no es la voluntad de Dios, aunque podáis, no lo hagáis. Si es la voluntad de Dios, aunque no podáis, id a por ello. Contad con el factor Dios. No solo con los factores humanos. Es que no es sabio meterse en cosas. Esto lo dicen siempre los contables de la iglesia, ¿verdad? Dice, no es sabio meterse en jaleos porque luego no podremos pagar y veréis. ¿Cómo que no podremos pagar? Si es la voluntad de Dios, Dios no lo hará. Dios no lo hará. Tened en cuenta a Dios cuando toméis decisiones. Esperad lo imposible. Espera lo imposible en tu vida también. Si es la voluntad de Dios, Dios lo hará. Pero fíjate también lo que dice el versículo 40. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Todos vieron el milagro, pero no todos vieron la gloria de Dios. Todos vieron que Lázaro salía de la tumba, pero no todos vieron la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios tienes que creer. Para ver a Dios glorificado, para ver a Dios detrás de Lázaro saliendo. Hay gente que, aunque viera a un hombre salir de la tumba, no creería. Os lo aseguro. ¿Os acordáis cuando hablaba del pobre y Lázaro? Y él le decía, bueno, pues, el rico y Lázaro. Sí, vale. Pues cuando le decía, es que aunque vayan a mis hermanos, aunque un muerto se les apareciera, no creerían. Aquí se les apareció el muerto, ¿eh? Y tampoco creyeron, porque es una decisión de depositar tu confianza y tu fe en Jesús. No es que la gente no pueda creer, es que la gente no quiere creer. Y aunque vieran un muerto resucitar, solo si crees verás la gloria de Dios. Y eso significa que primero es creer y luego ver. ¿Sabes? En castellano se dice, si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Y en la Biblia te dice, si no lo creo, no lo veo. Ese es el lenguaje de la Biblia. Primero tienes que creer, si quieres ver la gloria de Dios. Si tú no depositas fe, da igual lo que veas, no importa lo que pudieras ver. Podrían aparecerse 100 muertos resucitados y tú seguirías sin creer. Porque no has decidido depositar tu confianza en Dios y tu confianza en Jesús. Es un acto de confianza, un acto de fe. Finalmente, quiero pasar a la última parte, a las dos diferentes respuestas. Y aquí hay para todo. Mirad en el versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero no todo el mundo creyó. Mirad el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Dos diferentes respuestas. Viendo lo mismo, dos diferentes respuestas. Algunos fueron a los enemigos de Jesús a contarles lo que Jesús había hecho. Y fijaos lo que os decía antes. Aunque vieron, aunque reconocían lo que Jesús estaba haciendo, ellos habían decidido definitivamente que Jesús era un peligro para ellos. Mira el versículo 47, a mitad del versículo. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos no dicen que Jesús no hace señales, sino dicen, este hombre hace muchos milagros. ¿Qué hacemos con él? Porque hace muchos milagros. Y eso implica que es un peligro para nosotros. Es un peligro para nuestro estatus. Mirad cómo continúa, ¿no? Si le dejamos seguir así, del versículo 48, todos van a creer. Y esto es un peligro, que todos crean. Los romanos vendrán y nos quitarán, fíjate, nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, que el Mesías esperado por los judíos toda la historia, que el Mesías en quien habían esperado miles de años, era menos importante que el templo y que la nación. Pero no, el templo no hablaba del Mesías. Cada pieza que había en ese templo no era un símbolo y un tipo del Mesías esperado. No era la nación simplemente el canal y el conducto a través del que tenía que venir el Mesías. Pues ellos estaban dispuestos a matar el Mesías para quedarse con el templo y con la nación. Porque en último término, hay gente que acaba viviendo de este negocio. Hay gente que al final lo único que cuida es su posición y su bienestar. Y esta gente vivían de esto, caramba. Si se les quitaba el templo y la nación, ellos no cobraban. Y en último término valía más matar a un inocente. Da igual que aquel hombre no fuera culpable de nada. Mirad el versículo 50. Ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Da igual que sea un inocente. No importa, os es más conveniente. Y aquí lo último que cuenta es que nos es más conveniente. ¿Sabéis cuando la religión se institucionaliza? Cuando la religión se convierte en algo de lo cual ya no es una relación fresca con Jesús, ya no es una esperanza, sino que se convierte en un sistema que hay que preservar y conservar, se vuelve peligrosísimo. Las peores palabras de Jesús, las palabras más duras de Jesús, nunca fueron contra los no creyentes, jamás, nunca. Las palabras más duras de Jesús fueron contra los creyentes, fueron contra los religiosos de su tiempo. A los otros, Jesús casi no les decía nada, los trataba con guante de seda. Pero la gente más peligrosa de todos son aquellos que han dejado su relación con Jesús y han convertido la fe en una institución. Y queridos, vosotros pensáis que esto va por otros, pero esto va por nosotros. Nosotros tenemos una tendencia a la institucionalización, a dejar que nuestra fe, en lugar de convertirse en una experiencia viva de relación con Jesús, que se renueva cada día, que alimenta cada día, al final se convierte en algo que hay que mantener, que nos es más conveniente. ¿Qué nos es más conveniente? También nosotros tenemos que escoger. ¿A qué escogeremos? ¿Al Mesías? ¿A la elección que hizo Marta, yo he creído, o al os es más conveniente mantener el negocio y sacrificar al Mesías? Al final hay que decidir siempre. Hay que decidirse por el Mesías o por la institución. Y yo solo ruego que en nuestras iglesias, en este momento que estamos viviendo en este país, decidamos por el Mesías, por la comunión íntima e intensa con la vida y no con la institucionalización de nuestras iglesias, con convertir las iglesias en aparatos religiosos que lo único que tratan es de preservar el culto y de preservar el estatus de los que estamos aquí, y que a la vez arriesguemos para llegar a ser significativos a los que no están aquí, porque la iglesia es la única institución que vive y existe para los que no son sus miembros. No es una institución para prestar servicios a sus miembros, sino para alcanzar a los que aún no son miembros. Y para eso hay que pegarse a ese Jesús que hace las cosas una y otra vez para que creáis. Para que creáis. Para que creáis. Que Dios os bendiga. Amén.